que suene bien duro en el boliche. Y más, un poco por acá, un poco por allá, un poco por acá, un poco por allá. Escucha, uno, escucha, dos, escucha, tres, va. Pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí, que te lo voy a partir. Pónmelo ahí, pónmelo ahí, pónmelo ahí, que te lo voy a partir. Choque, choque, choque sin ropa. Choque, choque, choque sin ropa. Choque, choque, choque sin ropa. Y tao, tao, tao, tao, tú tienes un meneíto. Arrebatao. Un meneíto bien riquito. Arrebatao. Un meneíto sabrosito. Arrebatao. Y tao, tao, tao, tao. Rompe la barra con tu meneo, mami. Rompe la barra con tu meneo, mami. Rompe la barra con tu meneo, mami. Tu meneo, mami. Tu meneo, mami. Los pibes lo pidieron, la pipa se acelera. Dale. Y si el DJ lo suena, la tanga pa' afuera. Esto lo pidió la calle, que los boliches suena. Dale. Y a que no le guste la noche, pa' afuera. ¿Ah? Los pibes lo pidieron, la pipa se acelera. Y si el DJ lo suena, la tanga pa' afuera. Esto lo pidió la calle, que los boliches suena. Y a que no le guste la noche, pa' afuera. Mami, este es el baile del toma tra. Tienes que moverlo con el toma tra, toma tra. Cuando yo le diga a ustedes toma tra, toma tra, tienes que decirme, papi, dame tra. Mami, este es el baile del toma tra. Tienes que moverlo con el toma tra. Échalo pa' la agachadita, agachadita. No gozo agachadita, agachadita, agachadita. Nene agachadita, parece dinamita. Agachadita, agachadita, agachadita. Échalo pa' la agachadita, agachadita. No gozo agachadita, agachadita, agachadita. Nene agachadita, parece dinamita. Agachadita, agachadita, agachadita. Siempre quise ser una pum. Siempre, siempre quise ser una pum. Con el dembow explota nota. Menea, sacude que se empelota. A mí me gustan dando tazos, ta mami azota. Menea, sacude que se empelota. Que lo baile Vanessa y que lo baile Carlota. Menea, sacude que se empelota. Mami, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea, sacude, menea. Espérate, para, que esto es guilla era en verdad ahora. Esto sí es hasta abajo. Ella quiere ir, ella quiere ir, ella quiere ir, ella quiere ir. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Ready, steady. Baja, baja, baja, baja, baja, mamacita. Mueve la cadera, luego la colita. Sube, sube, sube, sube, sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. Baja, baja, baja, baja, baja, mamacita. Mueve la cadera, luego la colita. Sube, sube, sube, sube, sube la cerveza. Mueve la colita, luego la cabeza. Baja, baja, baja, baja, baja, mamacita. Trapa el piso, trapa el piso. Sube, sube, sube, sube, sube la cerveza. Trapa el piso, trapa el piso. Baja, baja, baja, baja, baja, mamacita. Trapa el piso, trapa el piso. Sube, sube, sube, sube, sube la cerveza. Trapa el piso, trapa el piso. Cuchi, cuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el Ay, papi, qué rico tú. Ahora sí estoy lista para el Cuchi, cuchi, necesitas un poco de mí. Ahora sí estás lista para el Ay, papi, qué rico tú. Unique tempo, toma tempo, vaya tempo, pide tempo, unique tempo, toma tempo. que quieren bailar. Las que vinieron a bailar soltera. Yo quiero a una que se vea bien buena. Traigo a la que más bombea. ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar soltera. Yo quiero a una que se vea bien buena. Traigo a la que más bombea. Bum, bum, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea. Bueno, damas y caballeros, mi gente, así es que venimos innovando la radio, innovando en la calle con la mutación humana.